Hola, queridos auditores. Mientras tanto, les informamos que el lago Llanquihue presenta una tasa de contaminación muy elevada, al igual que toda la cuenca. Es muy importante hablar de estos temas y cómo afectan en todas nuestras vidas diarias. Por eso les dejamos esta canción llamada El planeta es nuestro, del payaso Plim Plim, para nuestros niños. Y así puedan aprender a cuidar el planeta de forma divertida y a la vez incentivando a todos los que la escuchan. Muy hermosa y divertida esta canción. Deja mucha enseñanza. Ahora les dejamos unos consejos para aportar nuestro granito de arena de formas lindas y divertidas. Puedes cultivar tus propias plantas y alimentos, plantar árboles, ahorrar agua, separar la basura, reutilizar y dar una segunda vida a todo lo que puedas. Y por último, y no menos importante, no hacer fogatas. Muchas gracias por escucharnos con estos consejos. Nos despedimos cordialmente y sigan los consejos.